Kikín, te estoy llamando. Dale, ven bajando, que tú sabes que Alexander siempre tiene un show, un trozo de pata voladora. Ya yo hablé con él. No quiero tampoco mucho bulto. Si es posible, no, tú, Kikín y yo. Y par de gente de 7-6, yo no le pare. Estoy un chin truqueado, tú sabes, aquí en la casa descansando. Sí, porque no me quiero quedar fuera de la tómbola. Lágrimas que brotan gota a gota por un alma rota que presencia la derrota de una lucha por seguir existiendo, seguir luchando, seguir viviendo, seguir creyendo en seguir siendo. Cristiano rapper dándole al diablo su offer, siempre que apoyaba el mate, el combo breaker. Seguir siendo las guiri, la enciclopedia lirical, radical, local del ministerio. Lloro como Víctor y Chiri, como fútbol sin mariscal, por un vergal que ahora está en cautiverio. Esto es como un triste arco iris, que solo se torna gris, vertical, geométricamente hablando en serio. Pero creo que me estoy notando muy elocuente, pero no me culpes, esto es lo que mi alma siente. Dolor y la ausencia de un hermano más que un pariente, que un 23 de noviembre me tocó ver frente a frente. Pero esta vez no te pude dar la mano, y tú no me pudiste decir que lo que hay, hermano, porque la pared de un ataúd te lo impedía, porque te llegó el bendito día que le va a llegar a todo el ser humano, el día de partir de esta tierra perversa. Por eso desde ese día clamo a Dios con ansia, que me ayude a soportar y que me dé fuerza. Aunque sé que ganaste, morir en Cristo es ganancia. Wow, Giri, te fuiste y nos dejaste solo. Kikín, dime cómo subo a tarima sin mi cocolo. Cómo seguir siguiendo sin ti ahora que te fuiste, pero seguimos siendo 7-6 como quisiste. La esperanza es que sabemos que no moriste, sino que solo duermes, aunque del mundo te fuiste. Pero venciste, ganaste, y tu lugar en el cielo aseguraste. Lágrimas que brotan gota a gota y ahora son de paz, porque al fin entiendo el significado de The Last Giri. El último Giri y el primero, los últimos serán primero. Dios te nombró de último y te llamó primero. Triste es cuando un amigo se va, queda un vacío al no verlo más. Descansa porque sé que estás con Dios en los cielos por la eternidad. Porque tú solo duermes, solo duermes, solo duermes, solo duermes, solo duermes. Por todo está. Es que estoy convencido de que solo duermes. En el cual camino cabizbajo y se me aguan los ojos y miro de reojo a ver el que me está mirando, que no está entendiendo lo que yo estoy pasando, por eso que no ha venido a ver lo que se siente cuando se va un ser querido que siempre estuvo contigo en las buenas y en las malas. Tal vez no fue el destino, fue que Dios lo quiso, pero se nos fue para siempre cuando menos lo esperaba. Por eso lloro y aunque sé que está en el cielo, pero esos bellos momentos no se olvidan de mi mente. Por ejemplo, aquella vez que me abrazaste, que me dijiste, Kobe, no te lleves de la gente, que yo estoy aquí para apoyarte en lo que quieras. Es más, cuando compro un carro, vamos a andar más de tú quieras. Porque querías verme con ganas de superarme. Gracias por entenderme, manito, por apoyarme. Y es por eso que pido que siempre se te recuerde como un hermano que nunca murió, sino que siempre duerme. Sino que siempre duerme. Déjenme llorar que ahora no puedo controlar mis emociones. Tan fuerte que no son suficientes los lagrimones. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero se supone que Dios es el que quita, Dios es el que pone. Tú me decías que la vida es como un ring, que no solo cuando suena la campana es el fin. Y así mismo pasó contigo, manín. Dime quién va a cantar Rúele con tu swing. No pude ver cumplir tu sueño de pasear en el clásico, oyendo rap de los 80 por el Madison. Tú con tu y yo con mi rival clásico. Tus gustos eran raros, pero loquísimos. Wow, Giri, nada de eso pudimos hacer, pero lo que pude hacer por ti lo hice y tus anhelos fueron que estemos juntos en este mundo paralelo, sea en Dominicana, en Europa o allí en el cielo. No me duele tu partida, como es que se va tan de pronto la vida. Cómo explicar al alma que permanezca con calma, cómo aceptar que ya no estás con vida. Las interrogantes, pero creemos Dios que sabe lo que hace. Si Dios yo amé, si Dios quitó amé, solo te pido fuerzas para ir adelante. La Giri siempre vive, siempre, siempre. Manito, tú lo sabes que olvidarte never. Y yo yo lo sé. Estoy seguro de que solo duerme. Es que estoy convencido de que solo duerme. A una voz decimos que solo duerme, no duerme. Mi alma descansa porque solo duerme. Estamos convencidos. Las guiris solo duerme, solo duerme. Y es que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo duerme. Esa es la esperanza que tenemos. Las guiris solo duerme. Las guiris solo duerme. Las guiris. Sé que solo duermes, solo duermes, manito. Algún día nos encontraremos allí en el cielo. Aún vives, las guiris solo duermen. Aún vives. Yo.